que no quiera hacer uso de la palabra. Bien, gracias. Bueno, el otro día cuando estuve acá, que hizo esa demostración para mí infantil o con una falta de respeto hacia la organización del doctor Aguinaga, me quedó la imagen de la jarra, esa jarra que él puso como como un gráfico. Yo le comentaba a mi hija, le dice, lo hubiéramos hecho con naranja, mami, capaz que era un poco mejor. El tema de esa jarra, yo pensé cuando llegué a mi casa, ¿quién se habrá tomado el agua de esa jarra? Porque esa jarra tenía mucho odio, mucha bronca, mucho resentimiento, mucha discriminación. Pero le faltaba algo a esa jarra, que era gestión. En el 2007, cuando nosotros comenzamos a construir un sueño, porque siempre dijimos que construíamos un sueño. Anterior a eso, yo ya era por segundo mandato la Secretaría General de la Central de Trabajadores Argentinos en La Valle. Y por eso el proyecto de las 100 primeras viviendas en La Valle y en Guaymallén se llama Proyecto CTA. Y fue mucha alegría poder transmitirle a esas 160 familias que habían en el departamento de La Valle en la CTA, de que Milagro se había quedado comprometida a conseguirnos 100 viviendas. Ni el intendente creía, porque decía, como si yo soy intendente, no las consigo, ¿cómo la van a conseguir ustedes? Hasta que un día llegaron de Buenos Aires, nos citaron al Polideportivo Municipal y se firmó el convenio, un convenio marco por 100 viviendas para el departamento de La Valle. Y ahí empezó nuestra lucha realmente, porque llegaron las viviendas pero no teníamos tierra, con lo cual había que conseguir las tierras. Gracias a nuestra compañera que también está detenida, Milagro Sala, nosotros conocimos el programa de integración sociocomunitaria. Si bien ya se habían dado algunos datos de que se estaba trabajando la FTB, no habíamos podido lograr ni siquiera armar una cooperativa, porque no teníamos idea cómo se armaban las cooperativas. Vino Milagro a Mendoza, ahí tuvimos la dicha y la alegría de conocerla. Y al otro día fuimos, ella habló por teléfono a Buenos Aires y le pidió a los compañeros en Buenos Aires que gestionaran 100 viviendas para el departamento. El convenio marco lo firma el intendente, porque el intendente acepta en el 2007. El intendente acepta empezar a trabajar con ese programa y bajo la FEDE, o sea, con cooperativas de trabajo. El programa se llamaba Programa de Emergencia Habitacional. Todavía no le habían cambiado el nombre porque después pasó a ser Programa de Integración Sociocomunitaria. Había que armar cooperativas, pero las 100 viviendas no venían juntas. Solamente eran etapas de 20 viviendas por etapa, en un total de 100. Y nosotros, como estábamos trabajando en otros departamentos, 3 de Mayo, Costa de Araujo, La Pega y Villa Turumaya, decidimos distribuir 4 viviendas por esas localidades y 8 viviendas en Villa Turumaya, que era donde había más cantidad de gente. El terreno se adquiere en Villa Turumaya a través de la compra del Instituto Provincial de la Vivienda, a través de las cooperativas. Una de nuestras cooperativas fue la que interviene en la compra, y en el mismo acto de compra se hace la donación al Instituto Provincial de la Vivienda. O sea que los terrenos pasan a ser en ese mismo acto la compra como crédito a la cooperativa, pero la cooperativa dona en ese mismo acto el terreno que se adquiere. Y bien, se conforma la cooperativa entre las familias que estaban para ser como preadjudicatarias, y se consigue la matrícula del INAE, después se inscriben acá en la división de cooperativas, hasta que llega el dinero al Instituto Provincial de la Vivienda. Los terrenos de Costa de Araujo eran terrenos fiscales, o sea, eran en ese momento de la ONAVE, que luego pasaron a ser de la DIC. Los terrenos de La Pega también se adquieren con esa misma compra, de la misma manera que se compran en Villa Turumaya. Y el 3 de mayo, que ahí sí eran 4 viviendas, son terrenos municipales, terrenos que pertenecían a la municipalidad. Esos terrenos a la Central de Trabajadores Argentinos para la construcción de las viviendas. Se hace un anteproyecto de loteo, y esto le quería explicar por qué se hace por etapas, porque hay muchos de las personas que denuncian que a ellos no les tocó la vivienda. Realmente con 20 viviendas, para nosotros imagínense 160 familias que tenían que esperar. Siempre había etapas de construcción, pero el proyecto de las 10 hectáreas que se adquieren en Villa Turumaya son 20 viviendas por hectárea en un total de 100 viviendas. O sea que siempre los compañeros sabían que había que esperar otra etapa y siempre se priorizó. Había un cupo para discapacitados, un cupo para los abuelos y la gente que tenía más necesidades. Y lo elegían entre los compañeros. ¿Quién era la persona que podía ser adjudicataria? Luego que empezamos la construcción, terminamos las 20 viviendas y empezaron a llegar las otras etapas hasta completar las 100 viviendas. Al 80% de avance de obra de la última etapa, nos firmamos un convenio ya por 132 viviendas en el departamento de La Valle, pero en una sola etapa, ya no nos dieron etapas de 20, porque se había agilizado de acuerdo al conocimiento y a la experiencia que tenían los compañeros, y realmente fue un desafío para nosotros de dar 232 viviendas, por lo cual tuvimos que crear más cooperativas. Y a la vez también se nos permite, desde Nación, Instituto Provincial de la Vivienda y Municipio, de poder construir, en vez de 4, 10 viviendas por cooperativa. Eso lo digo también porque en el último convenio, porque yo he escuchado que dice que son 4 viviendas por cooperativa, si nosotros hubiéramos construido en este último convenio que se firmó por 300 viviendas, hubiéramos tenido que tener cerca de 70 cooperativas. Imposible que el INAE nos diera tantas matrículas. Inclusive hasta el INAE había empezado ya a no crear tantas cooperativas, sino que agregaran más viviendas, porque el trámite administrativo y todo lo demás es bastante engorroso, decidieron darle más viviendas por cooperativa y llegamos a un total de 15. A la vez también se permite incorporar más socios a las cooperativas. Por lo cual, nunca nos dijeron un monto, pero sí podíamos ingresar más cantidad de socios debido a que la obra era más grande. Siempre los desembolsos se hacían a través del Instituto Provincial y el municipio. Mi tarea siempre ha sido de gestión a nivel nacional, pero no porque haya tenido acomodo político, porque en realidad si hubiera sido de esa manera, nosotros no hubiéramos construido en Godecruz, que era un intendente radical, y nosotros construimos en Godecruz sin ningún problema, como construimos también en San Martín, como construimos en Tupungato, en Tunuyán, en Las Heras, en Maipú y en Santa Rosa también. No solamente construimos vivienda a través del programa de integración, vivienda social, sino que también construimos un programa que se llama de vivienda rural. Construimos 2 casitas en algún lugar donde la gente tenía un pedazo de terreno, 5 casas o 6 en Gustavo André, o sea que era una vivienda mucho más grande. Si ustedes van a Tupungato por el cordón del Plata, cerca de ahí, del centro de Tupungato, se van a dar cuenta que hay unas viviendas sobre la ruta muy bonitas, bien grandes, que tienen hasta estufa, o sea, hogar a leña. Construimos también esas viviendas. Construimos también, a pedido también y sugerencia de los compañeros de la organización, viviendas para discapacitados, con pasillos más anchos, paredes, más anchos los pasillos para que pudieran permitir pasar la silla de ruedas, baños más amplios, de acuerdo a las necesidades que tenían nuestros compañeros y también a la discapacidad que tenían algunos integrantes de la familia. También propusimos hacer vivienda distinta de acuerdo a las necesidades de nuestros compañeros. Y se nos permitió, o sea que esa gestión la hacía yo personalmente, siempre acompañada por algunos compañeros, porque yo decía que el día que yo no estuviera frente a la organización, ellos tenían que saber qué puerta golpear y con quién hablar para conseguir que los escucharan. Porque eso es lo que hizo Buenos Aires. En ese momento los compañeros de la Secretaría de Vivienda de la Nación nos abrían la puerta y escuchaban, porque podíamos transmitirles a ellos nuestras necesidades, y bueno, los resultados eran buenos, al menos entendían lo que nosotros queríamos decirles, escucharon de alguna manera a través mío las voces y los reclamos de los compañeros de Mendoza. Es así que teníamos muchas dificultades, porque los barrios se terminaban y no había luz, no tenían agua, no tenían cloacas, así es que los primeros tiempos, casi hasta un año, los compañeros han estado enganchados de la luz de obra, a veces con una manguerita de la zona industrial se abastecían de agua y bueno, y al último empezaban los conflictos entre las familias, porque el que tenía una bombita de agua tenía agua, más agua en el tanque, y los otros se quedaban sin agua. Así es que fuimos a Buenos Aires, manifestamos cuáles eran los inconvenientes, ya que los municipios no tenían el dinero para terminar las obras. En el marco donde el municipio se compromete a hacer la parte de urbanización y aprobación de planos y todo lo demás, los municipios no tenían esa cantidad de vivienda que nosotros gestionábamos. Por lo cual, viendo ese problema, nosotros empezamos a solicitar parte también de la infra, de la infraestructura. Y por eso después no solo las cooperativas construyeron viviendas, sino que también hicieron redes de agua y nos aprobaron vivienda más agua. En la última etapa de 300 viviendas seguimos reclamando, porque al no haber cloacas se hacían lechos percoladores. Esos lechos percoladores no era suficiente el tiempo, y les explico que es un lecho percolador o absorbente, se llama. Es un pozo que se llena de piedras, y sobre ese pozo se deja un caño que está todo agujereado, abajo se hacen agujeros, en la parte de abajo se cubre con un nylon y se tapa. Anterior a eso hay una cámara y una antecámara. En esa cámara que tiene de 2x2, o sea, son es una de 2 metros por 2 metros de profundidad, tiene una pared en el medio que lleva ladrillos intercalados, entonces el gusano, mejor dicho, hace la degradación de la materia y pasa a través de ese caño un filtro que es absorbido por las piedras. Pero empezó el inconveniente de que la gente no sabe que ahí no hay que echar detergente ni nada, porque mata el bicho. Empezaron a no dar resultado. Más los lavarropas automáticos, que tienen muchísima cantidad de agua, de acuerdo a la característica del suelo, no son arenosos en la valle, por lo cual empezaron a de alguna manera, algunos funcionaban y otros se llenaban muy rápido, había que llamar al tanque del municipio. Y bueno, nosotros fuimos a Buenos Aires y le pedimos a la Secretaría de Vivienda, que ya sabíamos que estaban dando el 15% sobre la vivienda, que vale, el último convenio se firmó por 340 mil pesos, y sabíamos que Jujuy Milagro había conseguido que se diera el 15% para la infra, que eran, y a nosotros, bueno, nos aprobaron bien el 10% para la infra, y logramos en el último convenio que nos firmaran no solamente la vivienda, más agua, más cloaca. Entonces nosotros habíamos comenzado con esa obra de 250 viviendas en el departamento de La Valle y 50 viviendas para Guaymallén. nosotros hicimos. De ir a Buenos Aires y que nos escucharan, pero nunca nos preguntaron de qué partido político éramos. Al igual que la organización jamás le preguntó a los compañeros si de qué religión eran ni de qué partido político eran. Siempre se le informó a los compañeros cómo trabajaba la organización. Sabían todos que era una organización política, porque nosotros, la política no se da por candidatura, porque dentro de nuestra organización no hay ningún candidato que vaya en alguna lista, sino que la política social era donde nosotros trabajábamos. Es por eso que en el barrio se construyó, con lo que iba quedando de las obras, una fábrica textil, que el Estado no nos dio nada a nosotros por esa fábrica textil. Creamos la cooperativa Algarrobo Histórico y conseguimos, a través también de esa gestión en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social, que se llama, ya me voy a acordar cómo se llama el proyecto de donde estaba el Ministerio de Trabajo, y nos mandaron máquinas de coser. 30, 35 máquinas compramos nosotros. Entre todo compramos 35 máquinas, que nos salió 100.000 pesos en ese tiempo, y después lo demás nos dio el Ministerio de Trabajo 35 máquinas más, o sea que tenemos 70 máquinas de coser en la fábrica, entre ellos bordadoras, cortadoras de tela, collaretas, overlock y rectas, una cantidad de máquinas. Y a través de Desarrollo Social se empezó a trabajar con la confección de guardapolvos, que son guardapolvos con el INTI, que nos capacitaba a las compañías. Se mandaba de nuevo al Ministerio de Desarrollo Social, que eran distribuidos en todas las escuelas del país. Hasta que un día las compañeras decidieron no seguir con los guardapolvos, porque ya habían aprendido y creían que había que ir cambiando y mejorando un poco, y empezaron a hacer ropa técnica. De repente todo lo blanco desapareció y aparecieron ropa azul en la fábrica. Un día entro a la fábrica y le digo a la chica: ¿y los guardapolvos? Ya no hacemos más guardapolvos, ahora hacemos esta ropa. Cuando levantan ese mameluco, me doy cuenta que decía IPF. Ahí me di cuenta de lo importante que había sido en el 2003, cuando Néstor Kirchner dijo: basta de planes sociales, hay un programa en que si se organizan puede dar resultados, que le generará trabajo genuino, porque a través del monotributo social, que dice que no pagábamos, el monotributo social le permitía a los compañeros tener una obra social y aporte jubilatorio. Entonces yo dije, si Néstor Kirchner viviera, porque ya cuando las compañeras empezaron a confeccionar esos mamelucos y esos guardapolvos, ya Néstor no estaba, ese programa en un pueblito como La Valle había dado, gracias a la organización de todas las familias y de los compañeros, en definitiva, había dado la posibilidad de hacer otras cosas, no solamente de construir viviendas. En La Valle, en el 2003, nosotros no sabíamos qué hacer, ya veníamos con una crisis del 2001. Yo era enfermera en ese momento del Hospital Sicoli de La Valle, que me jubilaron por discapacidad porque tuve un accidente laboral que me dejó, después de 3 cirugías de columna, el 76% de discapacidad, por lo cual la cuarta cámara laboral decide que yo no puedo continuar más trabajando. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Sabía que la mortalidad infantil íbamos primero, pero la mortalidad infantil no se trataba por desnutrición, sino por la falta de llegar a tiempo cuando nacían los chicos. Muchos nacían en el domicilio y después morían, a veces algunos por patología o cardiopatía o problemas congénitos morían adentro del vientre de la madre, así que la mortalidad infantil en el departamento de La Valle era muy alta. Yo como enfermera conocí esos datos. No había trabajo para las mujeres, por eso me pareció que la fábrica textil era de alguna manera la que generaba, iba a generar trabajo para las compañeras que no tuvieran que viajar y venir al centro a ser doméstica, si bien para mí ningún trabajo, como decían, que era humillante. No hay ningún trabajo que sea humillante. Humillante sería que la organización lo hubiera obligado a las compañeras a prostituirse o poner un kiosco y vender droga. Para nosotros siempre el trabajo dentro de la organización ha sido para nosotros lo que realmente nos ha hecho sentir dignos. Si bien la mayoría de las mujeres de la Valle están acostumbradas a trabajar en la chacra, cuidando animales, recorriendo muchos kilómetros para ir a la escuela, los chicos, cortar espina no es un esfuerzo muy grande. Amontonar ladrillos al lado para aliviarle la tarea al obrero tampoco es un trabajo humillante. Y lo hemos hecho y yo lo he hecho también. Yo le puedo decir a usted por qué la viga de tanque tiene hierros más gruesos que la viga de vinculación. Porque estuve al lado de los compañeros. Yo siempre estuve al lado. Yo le puedo decir a usted qué cantidad de lombo se echa hasta cuántas hileras de ladrillos para que el salitre y la humedad no les haga daño, porque estuve al lado de los compañeros. Y porque 10 mujeres se han sentido ofendidas cuando le he contado, que dicen que el trabajo de ella era humillante. Hay 10 mujeres en el departamento que han hecho el hierro de casi 1000 viviendas en el departamento, acá en la provincia y en todos los departamentos. Crédito a mi palabra cuando digo que esas compañeras saben hacer el hierro y se sienten muy orgullosas de la tarea que han realizado. Entonces, yo creo que no hay trabajo humillante. Como le digo, esa fue la gestión que me tocó hacer a mí. Yo tengo séptimo grado y tengo secundario incompleto, pero siempre me he puesto de alguna manera a hablar con la gente sin pensar que ellos culturalmente son superior a mí, sino que hacer llegar de alguna manera la verdad a que ellos nos dieran una solución. Yo no sé por qué los intendentes no lo hicieron antes, porque ese programa estaba desde 2003 y recién nosotros lo conseguimos en el 2007. Pero cuando vieron que la Tupac conseguía esas cosas, empezaron a acompañarlo a los intendentes y los directores de vivienda. Por eso Bacari, Salgado, Jiménez, José Blanco, el director de vivienda, iban por nosotros, la gente del IPB, tanto Montefusque, que por ahí he visto declaraciones del señor Montefusque, Oscar Núñez, Miriam Barona, buscábamos reunirnos todos allá porque sabían que nosotros podíamos conseguir las viviendas. Porque contábamos la historia de lo que le estaba pasando a los compañeros y era real, porque ellos después cuando venían de Buenos Aires y recorrían las obras nuestras se daban cuenta que lo que nosotros habíamos dicho era la verdad. Los compañeros no tenían vivienda, no tenían trabajo y la verdad que los municipios tampoco tenían recursos para hacer las obras, entonces es por eso que nos aprobaban vivienda más infraestructura para que los barrios no se convirtieran en villas y se fueran terminando realmente, si bien a lo mejor no tienen asfalto, no tienen veredas, pero las viviendas hasta ahora han pasado varios terremotos y ninguna ni se ha criado. Los senadores, si bien nos daba el dinero a través de la Asociación Civil Milagros de Tupac Amaru, a través del OCEO nos daban el sueldo para esas dos docentes, pero nada más. O sea que la luz que se consumía ahí había que pagarla la organización, el seguro de los chicos y el seguro de las docentes, no venía dinero y la celadora tampoco, por lo cual nosotros pensábamos, bueno, las personas mayores o las personas que tengan alguna discapacidad, tareas como ir a la fábrica textil, que no trabajaban en la fábrica textil, que nunca se pusieron detrás de una máquina industrial a coser algo, siempre la tarea ha sido de limpieza, de sacar todo lo que es las hilachas de las telas, limpiar los baños, bajar telas de araña, cosas livianas para que no estuvieran en la obra. Como le digo, en la obra siempre se les exigió entrar con casco, porque ante el peligro de que si estaban, podía caérseles un ladrillo encima, levantar las tablas que estuvieran con clavos para que los compañeros no tuvieran un accidente y se clavaran un clavo. Esa ha sido la tarea, sí, de limpieza, porque el barrio, si usted entra al barrio de Tupac Amaru, primero ahí no había árboles, era monte, era campo. Ya que la casa de ella se llovía, y yo pensaba, bueno, vamos a tener que avisarle al esposo Natalio Grosso, que fue él el que pegó la membrana de su casa. Probablemente no la ha pegado al 100%, o probablemente ha caído piedra y se ha roto. El sol que hay también reseca la membrana y con el tiempo también se va estriando. Pero siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Con respecto a que ellos se han sentido maltratados, y maltratados por mí, insultados. Yo ayer, cuando le escuchaba a la señora de Luján, que le digo que no la conozco a la señora de Luján, yo nunca hablé con ella, nunca hablé con ella. Tampoco supe que ella tenía discapacidad, porque como le digo, dentro de la organización, el tema de la discapacidad fue la que modificó también la vivienda para ser más confortable, la vivienda para discapacitados. Nunca una persona convulsionó en la obra, ni tuvo ataque de epilepsia en la obra. Tampoco le pedimos certificado médico a la gente si estaba apta o no para entrar a la organización. Desconocía yo que había gente que tenía ese problema, porque la epilepsia no se manifiesta a no ser que uno la vea con un ataque, pero si no, si está bien medicada, es una persona que usted puede hablar. Pero si yo lo hubiera visto que a ella le daba un ataque de epilepsia, obviamente que ninguna persona con problema de discapacidad ha estado en la obra haciendo las tareas de la misma manera. Por ahí iba al jardincito a limpiar el jardincito, a hacer limpieza general, porque nosotros también, con la cuota social que pagaban los compañeros, podíamos pagarle a una persona como senadora. Dicho, cuando las compañeras decían, elijan bien a quién van a votar, porque si ustedes no dan continuidad a este gobierno, no va a haber más casa. Y el resultado está. Asume el presidente Macri y ya no está más la dirección de planificación. No hay ningún programa de vivienda social, sino es a través de un banco hipotecario. Se paralizaron todas las obras. 9 meses dejaron de pagarle al IPB los desembolsos. Después continuaron dando un primer certificado de avance de obra. El IPB se quedó con la mitad del dinero, solamente dio la mitad a las cooperativas. Y si usted va a ver ahora, las obras están paralizadas. No solamente están paralizadas, sino que saqueadas. Hemos hecho más de, no sé, 6 denuncias o 7, ya no les llevo la cuenta, porque ya últimamente ya ni hacemos más denuncias en la Fiscalía de La Valle. Denuncias de robo, nos han llevado más de 250 columnas. Ahora ya tiran las paredes y sacan el hierro. No solamente eso, sino que también nos han robado, han saqueado el jardín maternal, tu paquetito, que lo creamos para que fueran los chicos de las compañeras de la fábrica textil, dejaron sus chicos ahí para que ellas pudieran trabajar. Nos han saqueado el jardincito maternal, han destruido el aula, donde este año era la quinta promoción, donde muchas personas que han salido de ahí hoy están estudiando enfermería, otros son policías, otros han seguido otra carrera. Nos han robado los sanitarios, el baño. Yo digo, cuando estuvimos detenidos, mientras yo estaba en el penal de las avispas, y toda mi familia imputada, mi esposo detenido, mi hermano, mis hijas, entraron al barrio y destruyeron todo. Y un poco donaron como 70 algarrobos del municipio y se secaron todos por el salitre. Por lo cual, para ir mejorando la tierra, había que traer tierra y hacer un pozo y cambiarla. Y si usted ve todo, al ingresar el barrio, todos esos árboles que han estado ahí al lado de la pileta o al lado de la fábrica, yo los he plantado. Yo iba a los viveros y trataba de buscar algún árbol que resistiera el tema del salitre, y yo personalmente los he plantado. Ahí hay un sauce, dos palmeras, hay álamo. Y lo único que se pedía a los compañeros es levantar botellas de las cunetas, regar las plantas, que no se secaran, porque había costado mucho cortar la chipica que habíamos plantado, que al lado de la pileta, hacer la limpieza de la pileta, y no para que nosotros nos bañáramos, como dice, limpiábamos la pileta para que ella y su familia se bañaran. Ni yo ni ningún integrante de mi familia pudimos gozar de esa pileta, porque realmente cuando veíamos los chicos en esa pileta, y nos daba mucha alegría, pero no nos parecía que nosotros teníamos que meternos ahí a la pileta, era la pileta de los compañeros del barrio. Entonces hay tanta mentira en las palabras que dicen las compañeras, y le digo compañeras todavía porque a mí me duele mucho lo que ha pasado. Pero acá no está el gobernador sentado dando explicaciones, ni el presidente Macri diciendo por qué él sacó el programa. Porque yo le estoy contando la historia del 2007, y si usted ve, a excepción de Luján, de esas 11 familias, nadie de ningún departamento hemos tenido conflicto hasta este año. O mejor dicho, hasta que apareció en el programa de la Nata, que justamente la Nata, que no es ejemplo como periodista, sino que es un misógino que siempre ataca a las organizaciones sociales y se ensaña con la mujer, escuchar a la Nata, y de ahí en más se generó todo esto para nosotros. No había necesidad durante todos estos años. ¿Cómo puede ser que nos hayan destruido todo en tan poco tiempo? Se robaron la bomba de agua de la pileta, que era una bomba que purificaba el agua para no gastar tanto, entonces hacía un circuito de filtración, entonces no era necesario estar cambiando el agua de la pileta, sino que se hacía dos veces por temporada nada más. Bueno, todas esas cosas nos han robado, están las denuncias, y hasta ahora nadie ve nada, ni la policía descubre nada, ni la fiscalía, ni nadie nos ha dado respuesta de lo que está pasando en el departamento de Lavalle. Resistiendo este ataque mediático, es porque a veces nos enteramos que van a haber más detenidos a través de MDZ, el diario Amigo, donde dice la fiscal Chávez, comunica que va a haber más detenciones, que se siguen sumando personas que acusan de haber obligado, que le hemos obligado a llevar una bandera, una pechera, una remera, obligados. Y ayer, cuando decía Milena Gómez que nosotros sonreímos todavía, pero que estamos en un lugar que no nos gusta. Ellas también estaban en un lugar que no les gustaba, pero tenían toda la libertad de irse. Nosotros sonreímos y no tenemos esa libertad de irnos, porque nos quitaron la libertad. Y dirán, ¿por qué se ríen si no hay nada de qué reírse? Porque estamos vivos, por eso no nos sonreímos. Porque con Ramón vienen dos nietos en camino, porque tenemos hijos honestos, que ninguno tiene antecedentes. Y sí que me duele que ese hijo mío, mi hijo mayor, Federico, esté durmiendo en una celda. Cuando nosotros como padres enseñamos que solamente a través del trabajo se podrían adquirir cosas. Critican si tienen una camioneta, ¿Cuántos años estuvimos pobres y nadie le importó nada? Desde chica que tuvimos que meternos adentro de un ropero, era el único lugar donde no se llovía. A veces iba a dormir sin saber si íbamos a comer, por ahí nos despertábamos en la noche y con hambre dijimos, pero ¿comimos o no comimos hoy día? Porque en realidad a veces comíamos y a veces no. Entonces, lo que me pasaba a mí le pasa hoy día a un montón de compañeros, los rollizos. Ellos también tenían que gestionar. Entonces, eso de decir no, eran los preferidos del intendente Arrigui, no, a Arrigui le ha dolido la cabeza tener a la Tupac ahí. Como le ha dolido la cabeza a cada uno de los intendentes cuando estaba la Tupac. Pregúntese alguna vez nosotros le pegamos a alguien, a algún empleado, o si alguna vez rompimos cosas en casa de gobierno con nuestra presencia. Nuestra presencia exigía un derecho, que era un derecho a vivir mejor. Probablemente a las compañeras no les gustaba, pero bueno, nunca dijeron que no les gustaba. Nunca dijeron me voy por esto. Y si no estaban de acuerdo o no respetaban, se las podía sacar de la organización porque ellas habían votado en la asamblea. Pero se podían ir de la organización, no tenían que sacarle la vivienda por no estar en la organización. Las cooperativas, que nos metan presos. Esos compañeros tampoco van a encontrar una solución. Porque este gobierno está anunciando que el año que viene probablemente se van a poder terminar las viviendas de la Tupac. Nosotros estábamos colocando techos cuando nos detuvieron. El presidente dice que cada 2 minutos un argentino tiene su vivienda. Se necesitan 10 horas para terminar las 300 viviendas. Para que cada argentino también, y cada lavallino, y cada persona de Guaymallén y de Mendoza pueda tener su vivienda, son 10 horas. Si es tal cual como dice el presidente. Nosotros sabemos que es otra mentira más. Nosotros nunca tuvimos afinidad con ningún gobierno, como le digo. Construimos el Código Cruz, que era un gobierno que no tenía que ver con nuestro pensamiento. Yo muchas veces le decía a los compañeros, miren compañeros, todos digan lo que sí, están en el cuarto oscuro, ustedes nadie los ve, voten a quien quiera. Y es así como pensamos. Nosotros vemos, y le digo así, y no me da vergüenza decirle, tomamos el cuarto piso a Jaque. Que podríamos, no, porque ¿cómo? Si Jaque tiene que ver con el gobierno peronista y se va a enojar Cristina y no nos va a dar más vivienda. No, tomamos el cuarto piso porque no teníamos cloaca en Guaymallén y nadie le importaba. Después le tomamos el municipio a Lobo también. Y lo tomamos y le dijimos, porque no nos quería recibir. ¿Cómo que no nos va a recibir? Si nuestros compañeros tienen la casa de la vivienda terminada y no pueden usar los baños. Estaban usando el baño del obrador. Como en este momento también le está pasando a los compañeros de Tunuyán, que tampoco tienen baño. Entonces, después de sentarnos a dialogar y prometernos cosas, cuando veíamos que nos tomaba el pelo, nos íbamos todos los compañeros. Y no nos movíamos de ahí. Se han terminado y no hay ninguna escritura de dominio. Mi hermana vive en el barrio Jardín Latino, en Guaymallén, van a ser 20 años. Y el IPB no le ha dado la escritura. Y no tiene nada que ver con la Tupac, y no tiene nada que ver con el programa. O sea que no depende de nosotros la escritura ni el cierre de obra. La acera, Tupungato, hemos terminado varias etapas y tampoco le han dado la escritura. Eso de echarle la culpa a la Tupac ahora, no tiene la escritura, culpa de la Tupac, que no cierra las obras, no. Hay aprobaciones de plano, anteproyectos de loteo, escrituras y todo lo demás, que depende del municipio y del IPB. Y esa escritura se la tienen que entregar a los compañeros. Y no es que los compañeros no quieran pagar su vivienda. Quieren pagarla, porque también lo hemos hablado, que ese dinero sirva para seguir construyendo vivienda social en Mendoza. O sea que también lo hemos planteado en algunas reuniones con Damián Solomone, con Carmelo Simó, con Parisi. Siempre hemos estado planteando la intención de que ese compañero quiere pagarla. Algo que nosotros no damos. Quien le da la vivienda es el Instituto Provincial de la Vivienda, tiene que pasar primero por una aprobación del municipio, el municipio se lo da al IPB y el IPB le da la escritura traslativa de dominio a 50 años con tasa cero. una cuota que acordamos entre los compañeros que fuera de 250 pesos. Y de ahí en más decíamos que no más, porque le íbamos a crear una deuda a un compañero, pues sabíamos que iba a llegar un momento en que ellos no lo iban a pagar de pagar. Porque hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene nada, con lo cual creíamos nosotros que fijaron una cuota que el compañero se comprometiera a pagarlo. En Jujuy destruyeron todos los quinchos de las copas de leche, la pileta, llenaron de escombros. Los compañeros iban en el día, limpiaban los escombros y al otro día de nuevo otra vez los escombros adentro. Se apropiaron de los colegios, asustaron a los compañeros, igual que acá. Los compañeros sí tienen miedo. Miedo por los anuncios de que, a ver, el otro día dijeron que iban a haber 25 allanamientos. Algunos de los que vienen acá a denunciar, larga eso en el negocio del barrio y se empieza a correr la voz. Los compañeros empiezan a preparar todo, voy a arreglar mi casa, porque no vaya a ser que mañana vengan y quiero dejarlo ordenado, porque no, esto, los compañeros preocupados porque no saben en qué momento, o porque ladran los perros en la noche y ya creen que es la gente que va a ir a hacer allanamiento, los presidentes de cooperativas, los delegados, y lo prueba está, que hay dos delegados en Agua de las Avispas, y anuncian que van a haber más detenidos, así que ¿qué compañero tiene ganas de hacer algo en la organización? Muchos compañeros a veces no quieren entrar a mi casa y dicen, no, de acá nomás te quiero decir algo, porque mira para todos lados, porque sabe que nos están controlando. Es fácil, porque estamos justo, mire el milagro, es una chorra, que aún dándole la domiciliaria le han puesto un camión de gendarmería, lo mismo que hicieron desaparecer o dicen que ellos no tienen nada que ver con el caso Maldonado. Le han puesto un vehículo que no sé cuánto debe ser de gasto para el país, para nosotros que lo pagamos, poner un equipo de gendarme en la puerta para hacer requisa a las familias que vayan entrando a Casa de Milagro, cámara alrededor de todo el perímetro de su vivienda. Entonces, porque Milagro es muy peligrosa, pero es muy peligrosa para ellos, de alguna manera, pero no es peligrosa para nosotros. Entonces, probablemente quieran hacer lo mismo con nosotros, porque es exactamente igual. Es exactamente igual. Hay que meterla presa y después vamos a ver por qué. Mientras le vamos agregando causas y causas y causas, y vamos, nos metemos en los barrios y vemos quién es el que está por ahí, que tenga ganas de hacer la denuncia. Yo no sé qué le prometen a la gente, pero el tema es que la gente viene. Y dice que cuando yo estoy en mi casa la gente no viene. Y yo estoy detenida. Yo llego hasta el marco de la puerta de mi casa y de ahí tengo que volver y voy hasta el patio, tiendo la ropa y es el lugar que tengo como circuito. Pero aún así los compañeros siguen golpeando la puerta, preguntándome, Nelly, ¿qué hacemos ahora? Por eso es la asamblea del 5 de agosto. Si usted se fija, yo cumplo años el 5 de agosto. Los compañeros vinieron a saludarme y le digo, bueno, ya que están todos y el tema menos que iban a hacer de mi cumpleaños, hablemos y a ver qué es lo que se puede hacer. En realidad, yo le digo en algún momento que me gustaría, si usted tiene ese video por ahí, que lo, de alguna manera lo pueda ver en algún momento, se va a dar cuenta de que, le aclaro en varias veces a los compañeros, ahora les toca a ustedes, yo estoy detenida, yo no puedo hacer nada ya. Más que desde acá acompañarlos en algo, pero ya no puedo hacer nada, lo que hacía antes ya no lo puedo hacer. El penal, mi hija me dice que, mi hijo me comenta que Leonel está embarazada, y yo me hubiera alegrado en ese momento, pero me llené de tristeza, porque Leonela, cuando la llevaban detenida, iba embarazada, por eso se desmayó adentro del móvil, lo mismo que pasó hoy día. Hoy día nos trasladaron en un vehículo parecido y Leonela se descompuso adentro, cerrada. Entonces ya tiene un embarazo casi de 5 meses. Esas cosas, más después lo que le pasó a Aldo, mi hijo más chico, y a Natalia, que después de que me fueron a ver a mí, yo creía que ellos habían llegado a la casa y no habían llegado. Y todos estaban desesperados porque sus hermanos no llegaban y habían sido detenidos en la acera y mi hija la requisaron en la vía pública. y se los llevaron a mi hijo más chico y a Damián, mi hijo que ya había pasado un segundo episodio también con el tema de diabetes, y se los llevaron a una comisaría en La Acera y los dejaron ahí y nadie contestaba por más de 4 horas, y ellos gritaban si había alguien ahí, nadie contestaba. Entonces dice algo, me dijo, mamá, ¿sabes qué? Me hizo acordar a la noche de los lápices. Miraba por una ventanita, me acordaba de vos y me acordaba de esa película. Eso me dijo algo, Varela, alguien que lo permitiera. Entonces nadie sabía dónde estaba. Entonces, y ahora mi hijo Federico, el que ha estado, como decía el doctor Guevara, cada vez que yo me daba vuelta, en cada audiencia estaba Federico ahí sentado. Y bueno, yo creo que no merecemos esto como familia. Ayer cuando termina la sesión acá en la audiencia, uno de los agentes de afuera le comunica a mi esposo que falleció su papá, mi suegro de 95 años. El abuelo, y no pudimos estar en sus días de agonía con él, cuidándolo. Desde abril no pudimos visitarlo más al abuelo, y lo peor, que se solicitó permiso para ir al velorio, y hasta el momento ya lo sepultaron a las 11:30 y mi esposo no pudo ver a su padre ni mis hijos a su abuelo. Entonces digo, bueno, más allá de eso, los compañeros me dicen fuerza, Nelly, en cada uno de los mensajes que publican a través de las redes sociales y de ese WhatsApp que han nombrado tanto las compañeras, como que el WhatsApp es algo contaminante, pero me parece que también es otra herramienta de comunicación. Yo digo, ¿cómo se puede tener fuerza cuando nos están desmembrando igual que a tu pacamano? Igual. Cuando están atacándonos igual que a Milagro Sala, de la misma manera. Y ponen de ejemplo en alguna de las cosas que decían que Jujuy lo están haciendo, con el tema de la asociación ilícita y todo lo demás, que Jujuy han implementado eso y que acá podría hacerse lo mismo. Poniendo como ejemplo la justicia de Jujuy, cuando en este momento hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está cuestionando la justicia de Jujuy. Entonces, bueno, probablemente quieran implementarlo acá. Entonces ya sabemos lo que viene. Yo tendré que estar 600 días en un penal, porque esa es la foto, hay que volver a Nélida Rojas al penal. Eso es lo que pretenden, y tendré que estar 600 días. Cuando me den la domiciliaria, traerán a gendarmería, la pondrán en mi casa para requisar a cada uno de mis hijos cuando entren a mi casa, o a mis nietos. Entonces yo digo, yo creo que no nos merecemos esto ya. El error ha sido de gestión. O sea, de hecho, mira qué atrevida esta negrita. ¿Cómo va a pensar conseguir más cosas de lo que consiguen los intendentes? ¿Cómo se le ocurre querer hacer? Muchas veces nos dicen, mirá, si querés cambiar las cosas y presentarte como candidata, porque acá detrás lo que decidimos somos nosotros. Ese miedo que han metido en los compañeros, lo que le pasó a mi hija y lo que nos pasó a nosotros cuando nos llevaron detenida a la 1:00 a.m. en ese vehículo que salió a toda velocidad del Borbollón, que pensábamos, ahora nos matan, nos van a hacer desaparecer, qué sé yo, porque íbamos esposadas atadas a un caño o a alguna arandela que tienen los vehículos, y en algún momento pensábamos que nos llevaban a matarnos por ahí, y nuestros cuerpos se golpeaban y todo lo demás, hasta que Leonela se desvanece, y cuando llegamos a Agua de las Avispas, yo tengo que reconocer de qué manera nos recibieron las penitenciarias de ahí de Agua de las Avispas. Después de haber estado casi 48 horas sin comer, sin tomar agua, tiradas en el piso, mi hija me ponía en un cartón para que yo me tirara a descansar en ese cartón, con olor a orín, qué sé yo, sucio. La verdad es que llegar a Guadalajara de Vipa era como decir, bueno, acá por ahora va a ser mi hogar. Como madre aceptaba todo lo que venía, pero viendo a mis dos hijas, una de cada lado, que implementaron una cama en el medio, y yo me acosté a los 62 años después de no haber hecho nada de lo que realmente me encontré allá adentro, estaba en la misma situación y con una hija de cada lado. A mí me gusta estar en el territorio con los compañeros, es ahí, ese es mi trabajo. Mi hijo dice, basta mamá, ya está, no sigas más. Y yo le digo, mira, yo sé que ustedes ya no me necesitan, pero yo sí necesito a los compañeros. Es eso nada más lo que quiero decir. Muchas gracias.